uno con el tiempo dice, bueno, fue insuficiente, porque no se cerraron las fuentes emisoras contaminantes. En ese caso concreto, el responsable era Codelco. Y pese a que existía la convicción que había que cerrar esa fuente emisora, no existió la voluntad política para hacerlo. Hoy el escenario es distinto. Y por lo mismo, aquí se necesita sí o sí cerrar las fuentes emisoras contaminantes.